Escúchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia. Y bueno, seguimos en este último tramo de Ahora que si nos ven. Decíamos recién que nos íbamos a San Francisco para seguir hablando de lo que sucede allí con la minería de litio, que se quiere de nuevo empezar a excavar y demás cuestiones que ya hemos estado hablando, que Mati estuvo yendo allá a San Francisco en estos días y teníamos información de primera mano. Y ahora estamos con Agustín, que él es vecino autoconvocado y nos de va la asamblea de la asamblea de vecinas autoconvocadas. Estamos viendo la página, ¿no? Yo amo mi sierra. Es una página donde estamos también tratando de ver la información de las actividades que se han hecho en San Francisco frente a esto que está pasando y reactivación de la comunidad en contra de la minería, la gran minería de litio en este caso. Entonces preguntémosle a Agustín de esta charla informativa que nos puede contar a la bulla, de modo que las personas que están escuchándonos y sobre todo la gente de la ciudad de San Luis se entere de qué está sucediendo y por qué la comunidad se levanta en contra de la minería. Sí, buenas tardes, Agustín. Hola, ¿cómo andan? Bien, bien. Ahí nos decía Pau esto de que en este fin de semana hicieron una caminata y que hubo una charla informativa acerca de la minería de litio, y cómo queríamos saber cómo vivieron ustedes esa jornada, primero cómo fue el proceso de organizar, por qué están organizándose desde la información a la comunidad y cómo vivieron esta charla informativa. Bueno, mira, acá la iniciativa de los vecinos autoconvocados arrancó más o menos en el 2011-2012, cuando fue uno de los primeros intentos de volver a reabrir y explotar una mina ya, de las primeras que se trabajaron acá en San Francisco, que es la Géminis. De ahí en adelante siempre hubieron algunos intentos y siempre fueron variando los integrantes de la asamblea, pero siempre con el mismo objetivo, que es frenar cualquier intento de desarrollo minero que exista acá, ¿no? Estos últimos años se fue como incrementando la alarma, por decirlo de alguna forma, bueno, por las noticias que teníamos de una empresa australiana que había concesionado aproximadamente 120.000 hectáreas en todo San Luis. Dentro de esas 120.000 hectáreas se encontraban la mina de Géminis, que es la que tenemos acá a solo 8 kilómetros de San Francisco, a 800 metros en línea recta a la naciente del río Gómez, lo cual a nosotros nos alarmó muchísimo. Este año ya con informaciones que decían que los estudios de impacto medioambiental estaban aprobados, que ya estaban como habilitados para volver a explotar o sacar muestras, entonces bueno, se empezó a coordinar actividades más concretas y rápidas para visibilizar nuevamente la causa, ver de qué manera la mayor cantidad de vecinos se puede sumar y la mayor cantidad de medios pueden replicar lo que está sucediendo acá, porque si no también sabemos que somos del interior, donde difícilmente por ahí la información pueda salir y difícilmente pueda llegar a otras agrupaciones como está sucediendo ahora, y lo cual agradecemos un montón que se replica y que recibimos el apoyo de muchas agrupaciones y muchos vecinos también de dentro y fuera de la provincia. Estos fines de semana concretamente estuvimos ahí en un espacio informativo, una campaña, si se quiere, de concientización medioambiental. Se tocó puntualmente el tema de la minería dentro de lo que fue la sexta edición de la Feria del Libro acá en San Francisco. Después, dentro de ese fin de semana, estuvimos desarrollando una charla también con respecto concreto al tema de la información sobre el impacto que tiene sobre la salud y la naturaleza, que podría llegar a provocar la explotación de la mina Géminis acá. Y así actividades que vayan generando conciencia y abriendo un poco más toda esta información. Bien. Seguimos ahí trabajando. Y en general, ¿cómo ven la participación de la gente de San Francisco a estas actividades que organizan ustedes? Mira, bien, somos conscientes de que no hay un apoyo masivo, si se quiere. Somos bastante positivistas también en este tema, porque cada vez se suma más gente, cada vez hay más gente del pueblo, cada vez hay más agrupaciones interesadas. Entonces es un trabajo de hormiga, no se puede lograr que de un día para el otro exista por ahí un respaldo popular. Entonces de a poco se vayan sumando 1, 10 o los que sean, siempre es positivo que se vaya sumando el pueblo y se vaya enterando y vaya replicando la información. Claro, y es eso, ir por el lado de la información, lo que ustedes están haciendo. También veíamos que hicieron un mural un fin de semana, luego un trekking, además de las asambleas todas las semanas, así que el trabajito, como vos decís, que ustedes están realizando es un trabajito de hormiga, pero sostenido en el tiempo. Sí, sí, de hecho, bueno, lo que compartís ahí, la caminata, fue iniciativa de alumnos del ICEF, que es un instituto de educación física de acá del pueblo, y ellos presentaron la iniciativa de ir caminando como para hacer una caminata al lugar, para aquellos que no conocían, y la verdad que como experiencia fue linda, si bien yo no pude participar, fue mi compañera, y veía las fotos, los videos, y nada, eran 11 chicas subiendo ahí a conocer la sierra, a encontrarse ahí de frente con la mina y con todo el recurso natural que hay ahí, virgen, puro, que es invaluable y que es al que hay que proteger. Bueno, Agustín, ¿cómo explicarle a la gente de la ciudad la importancia de sumarse a estas causas contra la minería, ¿no? Porque a veces se piensa que son problemas aislados o problemas de la gente que está en el interior y que no causa, digamos, consecuencias a las ciudades. ¿Qué habría que decirle a la gente aquí en la ciudad de San Luis frente a este tema de minería a cielo abierto, además? Mira, entiendo que por ahí en la ciudad vive otro ritmo, otra vorágine y otras preocupaciones. Pero también es entender de lo que se está protegiendo acá, y la cruzada no es solamente para frenar el intento de explotación minero. Acá la cruzada es para proteger la vida, para proteger los recursos naturales, y eso nos incumbe a todos, a los de la ciudad, de los pueblos, a todos, porque es lo que a nosotros nos va a dar la supervivencia en el tiempo, es a lo que nosotros nos rodea, es cuidar la vida del que tenemos al lado también, más allá del recurso natural. Empezar a hacer un cambio de conciencia en el consumo también, ser conscientes de esto, ¿no? Una de las réplicas que siempre vienen es que uno necesita hoy el litio por cómo está planteado el desarrollo tecnológico y por cómo está planteado el consumo de ese desarrollo tecnológico. Entonces también empezar a hacer como un cambio de conciencia en cuanto al consumo. Esta cuestión de este confort de consumir, por subirse a una moda y lo que implica esa moda. ¿Cuál es el que vamos a pagar para seguir consumiendo lo que consumimos? Claro. Bueno, y próximas actividades de la Asamblea de Vecinos y Vecinas Autoconvocadas. Mira, como próximas actividades tenemos que cerrar una rifa que se organizó en la última asamblea, donde estuvieron compañeros acá de la Cuya. Pensamos hacer el cierre, seguramente será en el marco de alguna asamblea de ya de fin de año. Y bueno, nada, generando todas las actividades que surjan. No tenemos un programa concreto en cuanto a lo que es el desarrollo asambleario, pero estamos siempre ahí atentos a no dejar de generar actividades, ¿no? Tanto sea el tema de la recolección de basura en los ríos, el mantenimiento de limpieza dentro del pueblo, los murales, las comisiones de difusión y cartelería. Estamos siempre trabajando, así que bien, ahí estamos, en marcha. ¿Y publicarán en las redes sociales, que son? ¿Dónde podríamos...? En las redes sociales, el que quiera y esté interesado en participar, en dar su opinión, su apoyo, su recomendación y sugerencia, nos buscan como Yo Amo a Mis Sierras, en Facebook, es la única red social que estamos usando, así que ahí nos pueden mandar mensajes o bueno, publicar lo que quieran, que está abierto para todo aquel que quiera entablar una comunicación por esa red. Bueno, y la página Yo Amo Mis Sierras también es una de las que está publicando constantemente información frente a este tema de minería. Nuestra página es un medio de comunicaciones a través de la cual vamos difundiendo tanto lo que se desarrolla acá como lo que vemos también importante que sucede dentro del país y fuera del país con respecto a la explotación minera y a lo que afecta a la explotación minera. Bueno, Agustín, muchísimas gracias por el tiempo, por esta entrevista, esta pequeña entrevista a La Bulla. Seguramente vamos a estar muy, muy pendientes de este tema, porque bueno, es un tema de interés para quienes estamos integrando este medio de comunicación alternativo. Y por supuesto apoyando y cubriendo cualquier información, actividad que tengan ustedes ahí en San Francisco. Gracias. Los agradecidos somos nosotros por tenernos en cuenta, por abrirnos la posibilidad de expresar y con lo que está sucediendo en el pueblo. Así que una vez más, muchísimas gracias y sepan que son bienvenidos a San Francisco cada vez que quieran. Bien, gracias. Bueno, muchas gracias. Después de con Carán nos iremos. Bueno, gracias Agustín, estamos en contacto. Buenas tardes. Bueno, entonces dialogamos con Agustín, él es integrante, como decía Pavo, de la Asamblea de Vecinos, Vecinas Autoconvocadas. Escúchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia.